canción no es de llanto ni es de guerra, es un canto de amor a nuestra historia. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Buenos días, estamos comenzando una emisión más de El Alternativo en este viernes 9 de diciembre del 2011. Le queremos agradecer a todas las estaciones que retransmiten este programa, como son la Nueva República.org, Notipoemas.com, Alcalorpolítico.com, PoderCiudadano.mx, ElSantuario.org con 5 en vez de S, RadioAMLO.tv con sus diversas opciones, FDXRTV.blogspot.com, sincronía.mx.tc, conciencialibre.org y a todas las demás estaciones que se están sumando día a día con nosotros y a las que también retransmiten a las primeras opciones. Buenos días, señor Jorge. ¿Qué pasa, mi querido Pastor Delgado? Mucho gusto de saludarte y me da muchísimo, ¿qué diría yo? Orgullo, satisfacción, vanidades y todo vanidad. El hecho de que, pues, habiendo sido, pues, de alguna manera, no voy a decir expulsado, pero tampoco, bueno, invitado a terminar mis actividades en la radio mercantil. Uh-huh. Al poquito tiempo llevamos, ¿qué será? Tres, ni siquiera un mes, y ya tenemos un montón de estaciones. Sí, invitamos a otros cuates a que se sumen a nuestro programa. Es decir, tenemos unas ciertas ventajillas. Somos, aquí mi equipo y un servidor somos bien mañosos para hacer un programa que parezca un programa de radio. Así es. Y eso ayuda un poco. Después, el hecho de tener un poco la idea de presentar todo aquello que oculta, calla, soslaya. Qué bonita palabra, soslaya, uh-huh. Por ahí. Hay que buscarla. Es decir, ve de reojo. Aquí no se entiende mucho la información, y la televisión muchas veces soslayan. La señora, ¿cómo se llama? Soslaya. Sosaya, esa es otra, una compañera mía. No. Soslayar quiere decir ver de soslayo, que uh-huh. significa ver un poquito de lado y no hacerle caso. Sí. Entonces, todo lo que en la información no se le hace caso es materia de nuestro examen y de nuestro programa y preocupación. Por ejemplo, hoy, mi querido pastor, fíjate que hay una nota que te voy a decir, se llama un periódico Zona Franca, que no tengo el gusto de conocer, pero que estoy viendo. ¿Quién es el periodista que le hizo la pregunta a Peña Nieto que propició una caída en el hipotético prestigio que tenía fincado la personalidad de Peña Nieto? Tengo que explicar todo lo que estoy diciendo. La calidad de la pregunta, el estilo de la pregunta, el valor de una pregunta así, la oportunidad de una pregunta así, porque naturalmente esta clase de preguntas se hacen para hacerle la barba al entrevistando. Claro. Sí, sí. Si a mí me preguntan tres libros, me doy una adornada de órgano, ¿entiendes? Sí, así es. Pregúntame, por favor, pastor, pregúntame. ¿Cuáles son tres libros que han marcado su vida? Repíteme. ¿Cuáles son tres libros que han marcado su vida? Mi querido pastor, cuando yo era un pequeño niño en Banderilla, recuerdo con afecto cuando mi padre me leía. En una casa modesta de campo de un trabajador, me leía de Edmundo de Amicis, Corazón Diario de un Niño. Imagínate tú aquel cuadro extraordinario del campo, la pobreza, el trabajador aquel que después de la fábrica tomaba a su tierno niño, o sea yo, y que ese niño ávido de conocer las cosas del mundo, escuchaba las voces de su viejo padre que le leía el corazón diario. Digo, así postrarme todo el día, mi querido. Sí, claro, ¿no? Claro. Y no, luego te digo, bueno. Y cuando ya adolescente, el profesor Basilio, ese viejo tembloroso que por la escuela preparatoria iba con su saco lleno de caspa y de polvo, del gis, del pizarrón, me decía, tienes que aprender a leer el Quijote, con su voz. Me doy una adornada de órdago. La pregunta es para que se adorne el más, ¿cómo te diría yo, mi querido pastor? El que sea más tonto, si le preguntan esa lambiscona pregunta que es el mundo de Jacobo García. Claro. Esas preguntas se hacen en una entrevista pagada, en una entrevista publicitaria. Claro. Ahora sí, ni eso lo puede responder. Lo que Natura non dat, Salamanca non presta. Es decir, sí, ya no, sepa ma fort, como dicen los franceses, ya no es mi pinche culpa. Está grave la situación, ¿no? Sí, digo, pero la pregunta en sí era de una hermosísima. Haz de cuenta, tú has ido a un partido de fútbol y yo, más que tú, también. Y cuando está todo el partido aburrido y ahí por hacerle favor al hijo de Gaddafi, por ejemplo, le ponen la pelota y en vez de los 9 metros o 10 o 12 correspondientes, se la ponen a 5 metros, como que se hace güey el árbitro. Ajá. Le ponen la pelota a 5 metros. Y lo deja que, y hace a todo el mundo para atrás y le dice, toma el tiempo que quieras, caracolea antes de llegar a tirar la pelota, te doy todo el chance. La pregunta a Peña Nieto era una pregunta para que se luciera y metes el gol porque la portería estaba trucada o agrandaron 3 metros la portería, mandaron traer una portería grande, o porque no fueron 9 metros sino 6 metros. Así es. Se la pusieron de pechito para que se adornara. Jacobo García no es un gran periodista, porque digo, no sé, creo que sea, ni digo el señor García, no me respaldo, pero en fin, esas son preguntas de esas que hacen. También la otra pregunta idiota que se aprende en las escuelas de periodismo cuando vas el primer día: si usted cayera en una isla desierta y no tuviese nada que hacer, ¿cuáles son los 2 libros fundamentales que se llevaría? Entonces dices, oh, yo, la Biblia, oh, que sabe qué, oh, yo, el último libro del presidente de la República. ¿Por qué? Porque ahí da una reseña de la historia, y ahí haces la barba a quien quieras y te adornas lo que quieras. Jacobo García hizo una pregunta idiota de un estudio idiota, porque evidentemente esas preguntas son para que alguien se luzca en televisión. Claro. Son preguntas de skit televisivo, cosas sí, idiotas. Pero dice Guillermo Osorno, busca quién es Guillermo Osorno, que no es Guillermo Osorno, un cuate que es productor de televisión. No, ese es Osorio, creo. Bueno, no importa, hay un texto aquí del señor Osorno que está en Zona Franca. Entonces dice, ¿quién es la persona que hizo la pregunta a Enrique Peña? Jacobo García, corresponsal de El Mundo de España. Pero lo que dice este Osorno y lo que dice el periodista El Mundo García, Jacobo García, es muy importante, es más importante, y van a ver ustedes si no. Y se había terminado la presentación del libro de Peña Nieto. Ah, ergo deducimos que Peña Nieto escribió un libro. Claro, por supuesto. Sí, sí, mi querido pastor, pero escribir un libro aprovechando la coyuntura, aprovechando el momento político para deducir publicidad del libro, es una actividad de carácter intelectualmente corrupta. Así es. Es decir, yo no voy a hacer un libro para que la gente piense que yo soy un intelectual y poder arrastrar hacia mi casilla de votación a los intelectuales de México. Por decir algo, es idiota, es de mala leche, no funciona y apela solamente a la vanidad y a los comentaristas de televisión que me van a hacer 10 entrevistas y me sale barato, porque 10 entrevistas hipotéticamente con un libro en el cual hablo de mi infancia, claro, o hablo de mis amores, o hablo de mi triunfo y mi acendrado espíritu patriótico y patriótico, porque poético no le llega ni a madre, ¿verdad? Pero en fin, con que ya la primera noticia es que en México se estila en este remedo democrático el hecho de que algunos políticos o politiquillos o politicastros hagan un libro. Bueno, pero con fines, no el hecho de que escriban un libro, por uh-huh. favor, no generalizo, el hecho de que lo hagan para ganar votos. Uh-huh. Esto se llama prostituir el arte de escribir. Claro. Son textos servidores. Había terminado la presentación del libro de Peña Nieto en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. ¿Qué cara a ambas tiene que hacer un político joven, escenográfico, en campaña en la FIL de Guadalajara? ¿Qué tiene que hacer en un lugar donde van los premios Nobel? ¿Qué tiene que hacer donde van los intelectuales más agudos y perspicaces de la literatura mundial? ¿Qué tiene que hacer un hombre de política, a no ser que esté podrido de esencia el sentimiento natural, como el otro día que hicieron? ¿Qué tiene que hacer la Universidad Nacional Autónoma de México en el programa de televisión de María Elena de Montijo? Claro. Sí, por iniciativa, supuesto. No sé qué madre, Sí. Digo, no, por favor, tenemos que guardar nuestras ondas. Si hay un congreso de cantantes de ópera donde va Plácido Domingo, Pavarotti, de México Banda El Cuervo, Magda Carabioto, ¿por qué voy a estar yo? Pues no tengo la jerarquía para estar. Evidentemente que un político que hace un libro para ganar votos, per se, por este mismo hecho, ipso facto, que quiere decir por este hecho, debe estar segregado, expulsado y prohibírsele ahí. Así es que la culpa la tiene el director de la FIL de Guadalajara. Y no estoy, no estoy diciendo nada que sea una exageración. Vamos a entendernos muy bien. O todos los políticos de la cultura son también lambiscones politiquillos de primera y segunda que tienen que complacer a su patrón, o hacen cultura. Las dos cosas se llaman prostitución. Claro. Cultural, prostitución. Sí. Ya dije. Bueno, ¿cómo? Me pareció una puesta en escena. Ah, dice este Jacobo español, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, me pareció una puesta en escena impresionante. Cuando dice puesta en escena, es una terminología que es un galicismo, que se llama una mise en scène, puesta en escena. Una representación. Una representación. Puesta en escena. Le pareció un montaje, una escenografía impresionante. Es decir, hicieron todo para que la FIL de Guadalajara se convirtiera en un escenario de carácter publicitario, es decir, le dieron en la madre a la FIL de Guadalajara. Claro. Si es una cultural, ¿qué carambas tiene que hacerse sirviendo de escenografía para eso? Están como lo que va a haber mañana o pasado. Si nosotros queremos a la Virgen de Guadalupe, ¿por qué carambas otra vez, señor cardenal, o a quien corresponda, tiene que convertirse en estudio de televisión para que vayan los cantantes a promocionar su disco y su programa y su carrera de cantantes? Que María Victoria vaya, sí, mi querida María Victoria, te mando un beso. Que el otro señor, don Vicente Fernández, a ti no te mando ningún beso, brinco, te digo, sí, no te mando nada. Pero que vayan a rezarle a la Virgen, no sé, a las 7, a las 9, a las 10, con todos los peregrinos de la raza. Claro. ¿Por qué venir con cámaras y micrófonos para hacer una deducción publicitaria, económica y a tener más rating? Mi madre, no puede ser. Y con guardaespaldas, ¿no? Obispo, señor Godoy, Garay, creo que se llamaba. No me acuerdo cómo se llamaba aquel que hablaba como actor. que era de allá. Schulenberg, ¿dónde está usted? Schulenberg, no, pero Schulenberg también dejaba, inclusive un día yo fui a narrar cuando Paco Magestro, dicho lo anterior, la FIL de Guadalajara se degradó, bajó su categoría de intelectualidad para hacerse un templete publicitario político. Dice, me pareció una puesta en escena impresionante, dijo Jacobo García, cómo manejaba las cadencias, las miradas. Había salido impactado, bueno, él había salido impactado por esa presentación. Todo estaba muy bien hilado. Hilado es una palabra muy tenue y muy mal utilizada. Se tendría que hablar de mise-en-scène, evidentemente, lo escenográfico, lo suntuoso, lo magnificente, palabras que él debería conocer, puesto que es de allá de España y hipotéticamente maneja el idioma. Bueno, luego el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia dio una conferencia de prensa, pero en la FIL. Los periodistas no eran muchos. A Enrique Peña no lo habían seguido los reporteros que cubren la fuente política. Bueno, evidentemente ya sabían que no iba a decir nada. Así es. La conferencia parecía transcurrir sin consecuencias. Era una gran oportunidad de conocer al candidato porque hasta ese momento no se le había podido ver, dijo García. Solo le habían dado acceso a algunos medios extranjeros que eran privilegiados. No eran privilegiados, eran los que estaba concertado que iba a tener una opinión una opinión positiva acerca de él, ¿verdad? García le preguntó sobre los tres libros que le han marcado, y ante el asombro de todos los presentes, el candidato comenzó a resbalar, palabra que utiliza García y que define perfectamente el hecho. Resbalar traduce exactamente lo que platicábamos ayer antier, lo que es un lapsus lingüe. Uh-huh. Cuando yo trabo, que todo el tiempo quiero grabar porque no soy candidato a nada, este lapsus es resbalo, claro. Los lapsus geniales, extraordinarios en el mundo de la comunicación, aparte de los que a mí me pasa de vez en cuando, toco madera para que me pase menos, los lapsus más notorios son los que tiene la maestra Elbester Gordillo. Elbester Gordillo no es crítica, ¿eh? Es simplemente una puntualización, claro. Porque evidentemente todos podemos tener un lapsus mentis, es decir, mi memoria falla, mi lengua no traduce lo que estoy pensando. Pero el hecho de Peña Nieto fue un lapsus en el cual él consideró, en el momento que dices, me está cargando porque yo sé que me va a caer encima todo el mundo. Es decir, él sabía que la estaba regando. Cuando uno está cometiendo una tontería y se da cuenta, lo inmediato recomendable es pararse y pedir perdón, cosa que no hizo. Pensó que estaba entre sus amigos del estudio AB de la televisión mexicana. Claro. Entonces voy a decir cualquier cosa, y como el micrófono, voy a decir algo que no hizo y que es muy recomendable en varias circunstancias para los hombres de radio y televisión. A mí me ha pasado alguna vez cuando hice alguna petada, sigue moviendo la boca y entonces hace así. Y entonces haces así y parece que estás hablando, y entonces claro. Córtale, se fue el audio. No, y es que ya dijiste una tontería, pero sigues moviendo los labios, pero sin decir nada. Entonces todo el mundo cree que estabas hablando, pero que había una falla técnica. Oh, muy buen tip. Entonces eso le falló a Peña, el hecho de haber seguido hablando. Bueno, ya les dije lo de los tres libros que había yo leído. Se fue el audio. Bueno, ya después ahí lo checan porque ya lo había dicho. Ya pasó. Debería haber movido los labios sin decir nada. Si no ha leído ni uno solo, claro. Mueve los labios y tú interpretas que le leyó a Saramago, a Stendhal, a McLuhan, a Chomsky, a Goethe. A Paz. Bueno, le falló, ¿verdad? Sí, definitivo. Además, las novelas de Octavio Paz, como decía Fox. Bueno, sí, sí, sí. En la sala comenzaron a escucharse risas. Peña Nieto estaba acongojado. Daba pena ver cómo alguien... Yo leí de otra manera ese acongojado en otro, es decir, acojonado quiere decir en España estaba lleno de pavor, sí. Tenía miedo. Muy adecuado. Muy adecuado el término. Sí, daba pena ver cómo alguien se va metiendo en el fango porque se hundía más. Claro. Yo miraba a los asesores, 5 o 6 que estaban en la primera fila, y uno de ellos le hacía señales para que cortara. Se iba complicando el asunto, dice el español. Enrique Peña salió como pudo del embrollo, contestó 2 preguntas más, dio por terminada la reunión y se retiró del salón. Lo acompañaba un equipo de seguridad tan grande como el Estado Mayor Presidencial. Los periodistas se quedaron en el salón discutiendo lo que acababan de ver. Me ha llamado la atención la falta de respeto de Enrique a la feria, dijo García, que ha ido a la FIL los pasados 6 años. Estaba en la misma sala, dice el periodista español, donde se habían presentado Elena Poniatowska, Mario Vargas Llosa, Herta Müller, la Nobel de Literatura en el año 2009. En la noche García fue a una fiesta y la gente lo trataba a él como un héroe. Fíjate nada más, le pregunté cómo cree que la pregunta afectó la figura de Peña. Yo pienso que este tipo de respuestas tiene más repercusiones a la larga, dijo. Recordó la respuesta de Esperanza Aguirre, ex ministra de Educación y Cultura, que en 2009 dijo, refiriéndose al premio Nobel portugués Saramago, que era una excelente pintora. Ella confundía y pensaba que era una señora que se llamaba Sara y de apellido Mago. Eso es de Ninel. ¿Qué piensas de Sara Mago? Ay, pues es igual que María Duval, o cómo se llama esa chica. Bueno, hablamos luego del tuit de Paulina Peña, la hija, y entonces lo condenó totalmente. Finalmente quería saber cuál creía él como corresponsal, que era la gran historia para reportar durante el siguiente año. La gran historia es contarle a los españoles que vuelve el PRI, dijo el español. Tratar de entender qué es lo que pasa por la cabeza del votante mexicano, ese es el problema. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza del votante mexicano? Yo aquí difiero totalmente de la apreciación en la cual se nos puede criticar porque vuelva el PRI. No vuelve el PRI, sigue México. Mi querido pastor, es decir, finalmente, mira, salvo excepciones ideológicas muy nobles que pueda haber en el mundo de la política, claro, incluyendo algún panista, evidentemente con alguien de pensamiento alternativo o de la oposición real ideológica. La única oposición real no surge de los partidos. La única oposición real a esto es de las ideas. Evidentemente, ¿qué diferencia puedes encontrar tú entre un diputado que se ha bandeado en el PAN toda la vida, para pasar de diputado a senador, para pasar de senador a presidenta municipal, de presidenta municipal a ministro, de ministro que quiere ser candidato? Ninguna. Claro. Es decir, ellos lo que quieren, la finalidad, lo que tiene que cambiar en México no son los partidos, no son tampoco las personas. Tiene que cambiar la ideología, pero no de una manera exterior. Tiene que cambiar el sentimiento interior de saberse consciente, de saber que hay que arreglar este país, el cual ha caído verdaderamente en una serie de contradicciones lastimosísimas, en las cuales hay una parte de México que está muy contenta porque hay muchas divisas, otra que está muy contenta porque cobró un altísimo aguinaldo, y otra que llora el cadáver de su activista muerto. Claro. Eso no puede ser. No estoy haciendo una crítica, estoy haciendo una puntualización, porque tengo una fama de crítico que no puedo ir con ella. Estoy haciendo una puntualización que tiene que ver con la verdad. Y no olvidemos que finalmente los elementos de la prensa, de la comunicación, y que deberían, evidentemente, lo cual está despejado de la televisión, el área, el elemento, la materia, la amalgama, el cemento de la televisión, de la radio y de la prensa, tendrá que ser la verdad, no lo que conviene. La verdad en México es lo que conviene. Claro. Y es impensable, digan lo que digan, esa tergiversación de los valores ha dado al traste con un país. Así es. Yo digo dar al traste, posiblemente haya ángulos económicos que nos llenen de alegría, pero ¿para quién? ¿Por qué? ¿De qué le sirve al hombre tener las bolsas llenas de dinero si está tiene una enfermedad? Vale gorro. Vale gorro el dinero. ¿De qué sirve que tengamos 253,289,900 dólares de reserva, como nunca en toda la vida hemos tenido? Sí, pero también ha habido muchos más muertos que no había habido. Claro. Este es el problema grave. Adelante, mi querido pastor, cuéntame cómo van las cosas por allá. Sí, claro, y además, pues justamente estamos ante un caso, por ejemplo, con respecto a lo de Enrique Peña Nieto, había leído en Twitter una frase muy acertada sobre lo que pasó con él, que es Enrique Peña Nieto es el inusitado caso de alguien que ha escrito más libros de los que ha leído. Y es una frase que lo dice todo, ¿no? ¿Qué dijo? Repítela. La frase que dijeron en Twitter es: Enrique Peña Nieto es el inusitado caso de alguien que ha escrito más libros de los que ha leído. Claro. Sí, ¿no? Ahora, y es increíble. El asunto está en que parece ser, y hay un parrafito que ya no alcancé a leer, donde este mismo García dijo que ni siquiera ya pronunció ni habló bien de su libro. Se nota que lo mandó a hacer. Claro. Y si no, digo, sí, se nota que lo mandó a hacer, porque evidentemente, si lo tuvo, cualquier cosa hubiera dicho. Así entonces, es. ¿Cómo te voy a decir? También lo que no les enseña la televisión. La televisión les enseña, como a los jóvenes actores, a que lleguen muy bien maquillados, a que tengan muy buen script, a que consumen. Voltear para la derecha, cámara 1. Voltea usted hacia la cámara 1. Voltea usted hacia la cámara del centro. Tenga en cuenta que la cámara de izquierda, que es su mejor lado, va a ser la encargada de tomarle el close-up. Claro. Como usted sabe, el close-up es una toma que va de la barbilla al pelo, sin cortar evidentemente el pelo, porque su pelo es muy bonito, tiene un hermoso copete negro, por decir algo. Sí. Sí, sí, así se los dicen. Así es. Bueno, a mí me dicen, no, ponte una corbata blanca para que vaya bien con tu pelo blanco ahí. Es que ellos piensan que escenografía no se va a maquillar. Pues no. Oiga, no, por favor, es que mire usted, tengo que quitarle el brillo del cielo. No veo cómo, güey. Claro. Entonces, bueno, tengo que quitarle el brillo. Entonces hay que quitarle el brillo y todo. Todas las cosas que suceden en la televisión son exteriores. Son exteriores. A ellos no les importa lo que digas. Gracias. Les importa cómo se ve. Y eso es lo que luego le han dicho a Enrique. Enrique y a todos los demás. Yo claro. No hubiera dejado salir a doña Peña, ¿cómo se llama esa? Peña Mota. Vázquez Mota. Vázquez Mota es sí. Igual. Doña Peña Mota o doña señorita Mota, con un vestido donde se le vieran sus rodillas, que son lo más antierótico del mundo. Con todo respeto, señora, no es faltarle al respeto. Y luego hacerla pasear por el escenario, desfilar. Perdió el miedo. Quizá hizo pasarela, trató de hacer pasarela, pero como camina con toda la tradición cultural de su esencia noble y digna de las familias católicas mexicanas, no movía convenientemente las partes del cuerpo que tienen que moverse al caminar, y más si no una mujer, con el desparpajo natural de la que camina en Veracruz en el malecón, por ejemplo, ¿no? Así es. Hasta a la señora Obama que camina y que se ve cansadota, pero camina con todo el savoir-faire que tiene lo femenino. Me acordé ahorita de una, bueno, a propósito de la señora Mota, que caminó en la escenografía, y yo estaba botado de la admiración, no de la risa, obviamente, de la admiración, de cómo la hicieron caminar de a su derecha, pasos, regresaba, volvió a ir, luego se fue para la izquierda, creo. Total, se dio como tres paseadotas, enseñando sus rodillas y sus pies. Pero me acordé de Georges Brassens, un actor francés, filósofo, poeta y músico, popular de barriada, de Chaca, más o menos, pero sí, tiene canciones muy bonitas. Y ese Georges Brassens hacía tiene una canción, a ver si alguien me la recuerda, porque gustaría mucho volverla a oír, de que uno en la vida aprende a moverse según la profesión que tiene. Y Georges Brassens decía: honre mi pas, son popotin de la même manière. Si on est un curé, un profesor o un funcionaire. Dice: uno no mueve su trasero de la misma manera si es cura, cardenal o funcionario o algo así. Es decir, cada quien se mueve al caminar según la jerarquía, la cultura, el desparpajo que pueda uno tener. Así es. Entonces, es muy importante que alguien aprenda a caminar en eso, porque ellos están en eso. Pero cuando se nota forzado, no puede ser. Yo voy a platicar un caso excepcional de alguien que cambió totalmente. Y decir, ¿cómo es posible? José López Portillo tenía una hermana que en paz descanse, que era una preocupada por la cultura. Ella estudió bastante, tanto así que se le formó una idea muy especial de Sor Juana Inés de la Cruz. Margarita López Portillo le gustaba la poesía, le gustaba la novela. Creo que escribió una novela que se llamaba María Machetes. Y Pancho le voy a decir: cuando es una mujer buena, y eso es María, y cuando se porta mal conmigo y no me paga, es Machetes. Algo así era la broma, el poema que le hizo López. Margarita era una mujer modesta, humilde, gentil, antes de que fuera hermana del presidente. Se llevaba con muchos de nosotros, decía versos, decíamos, discutíamos. Total, era una mujer culta y nada más. Llegó al poder y Margarita, lo único que era, había cambiado totalmente su manera de caminar. Cuando venía rodeada de Luis G. Basurto, López Dóriga, El Que Habla y otros cuates, que éramos sus empleados de Canal 13, y llevaba su rufla de, pues, la Miscones. Sí, bueno, yo era amigo de ella desde hace mucho tiempo, y me gustaba darme cervezas para que me pusiera yo hablador. Sí, y bueno, pero caminaba de una manera diferente. ¿Qué significa esto que estoy platicando? Significa que la posición cambia, evidentemente, pero la televisión hace que la posición cambie de una manera falsa. Tienen muchos apoyos, tienen un maquillista, tienen dos o tres que escriben, pero los que escriben, cuando también son incultos, la riegan. Tengo la seguridad plena de que es un área descuidadísima del político mexicano, sin elogiarlos y sin vituperarlos, el hecho de decir que sus relaciones públicas valen para puritito. Digo, ¿cómo te voy a decir? ¿Cómo lo puedo decir de una manera que no sea grosera? Pero les dejan área de decir: oiga, se le nota que está mintiendo, güey. Se le nota que está, porque si para decir las verdades se necesita mucho cuidado, imagínate para decir la pinche rufla de mentiras que dicen todo el día. Mucho más. Pues yo supongo que sí, por eso tienen que cuidarlo mucho. Ellos piensan que con la cámara 1, cámara 2, el maquillaje y con hacer el chalala, digan lo que digan, como están en la televisión, la gente les va a creer. Y Peña Nieto, la derrota no fue de Peña Nieto. Así es. La derrota fundamental del resbalón, del lapsus de Enrique Peña Nieto, fue la televisión. La televisión lo hizo grande, lo hizo bello, lo hizo candidato, lo hizo triunfador. Roy Campos y los programas de Roy Campos y en los que interviene Roy Campos y los miércoles ya lo dieron como el futuro presidente de México. Accidentalmente te demuestran que no es ese su lugar. Ay, cara. ¿Quién lo llevó ahí? ¿Quién le detuvo la patita? ¿La tele? Así es. Y ayer y hoy lo vuelvo a decir, mi querido pastor, por si no me oíste. ¿Y usted qué diría? ¿Usted qué es tan hablador, viejo güey? ¿Qué debería hacer? Yo no digo lo que debería, porque eso sería tanto como aconsejar. Pero a mí me pasa algo así, ¿eh? Y lo cual, en mi caso, no sería nada grave, viejo güey, y ya se acabó, no hay problema. Pero si se es candidato, tiene que tener otro tratamiento. Pero ¿qué hacer en un caso así, que puede dar pena, que puede dar una cierta vergüenza, que puede... Oye, pues tú eres un usurpador. Está usurpando un lugar y unas características que no le corresponden. Así es. ¿Qué puedes hacer para solventar, para solucionar, para tapar, para restañar ese desprestigio? Porque es el caso en que alguien llega a decir un discurso con prestigio, el prestigio de la televisión, y se baja de ahí por la pregunta de Edmundo García, de Jacobo García, se baja derrotado. Se baja como desprestigiado. Llega la niña y le acomoda la puntilla, su hijita. Joder. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues mire usted, señor licenciado, la solución es esta. Junto con su compadre y heredero Erubiel, se funda en México, digo, en el Estado de México, el gran Instituto de la Lectura Peña Nieto, o la gran biblioteca, sí, Peña Nieto. Y usted es el alumno número uno y va y se inscribe en esa institución. Y va Ernesto de la Peña, Felipe San José, si quiere, meta al cuate de Krause, meta a Elena Poniatowska, que den conferencias y clases, y nos revelamos en congreso permanente, 6 años, congreso de lectura. Hacemos un simposium continuado para la lectura, la sociología, el civismo y la política. Carajo, si no están regidos, la política es una consecuencia de la cultura. Así es. Eso no quiere decir que un político tenga que vestirse de culto, como es el caso de la televisión, que convierte a un político sátrapa en culto, no digo por él, por quien sea, convierte a cualquier gente en culto porque así van a votar por él. No puede ser. No puede ser. Aquí tiene ustedes el caso. Vamos a suponer que yo sea una persona culta. No es una hipótesis. Y que yo veo que los candidatos son alabados y todo. Y que como soy culto y soy lector y soy una persona que se preocupa por las cosas de la cultura y de la intelectualidad, y soy espiritualmente muy bien conformado, pues me da mucho gusto que mi candidato de mi partido, el PRI, vaya a una feria de cultura. Claro. Está haciendo algo que me es afín a mí como ciudadano. Y si va y la riega, qué decepción. Puede darse ese caso. ¿Por qué? ¿Es mi falla como ciudadano? No, es que ellos le formaron, como se trata evidentemente de hacer en todas las campañas, de hacerle al candidato una personalidad falsa, escenográfica, son una mise en scène, es decir, una puesta en escena. A ver, ¿quién fracasó? Para mí la televisión. Claro. ¿No tiene la culpa Peña Nieto, quien le hace los programas? O como dice el dicho, no sé, es un dicho xenofóbico que no me voy a atrever a pronunciar, pero la personalidad realizada por el señor Peña Nieto está fundamentada en la televisión. El objetivo primordial de mi conversación, mi inquietud y mi patología, uh-huh, es decir, ustedes, que tendría la televisión que tener otros objetivos, tendría que tener otras finalidades. Para eso tendría que regenerarse. Utilizo una palabra que les es muy molesta a ustedes, pero regeneración es hacer nuevos tejidos. Así es. ¿Eh? Así es. La regeneración es lo contrario a la corrupción. Esa está muy buena para ese que te conté. La corrupción solo se arregla con una regeneración. Así es. Darle, ¿cómo se llama eso? Revitalizar, revivir nuevos tejidos limpios. Limpios. Eso es regenerar. Definitivo. Y además, contrario es corrupción. Adelante, pastor. Sí, digamos, parece que pues la derecha no está teniendo una muy buena racha, porque, digamos, mientras por un lado Andrés Manuel López Obrador, y esto es algo, esto es algo muy importante que se tiene que mencionar aquí. El día de hoy se registra como precandidato único de los tres partidos que forman la coalición Movimiento Progresista, como son el PRD, el Partido del Trabajo y el Movimiento Ciudadano. Y lo hace esto mucho antes de que se cumpla el plazo. Sí, bueno. Sí, dime, antes de que se cumpla el plazo. Así es, antes de que se cumpla el plazo. Y por otro lado, también tenemos a un PRI que está sufriendo las consecuencias de este tropezón de Enrique Peña Nieto. Y por otro lado, tenemos a un PAN que, dentro de un foro que tuvieron, digamos, una discusión, los tres, digamos, aspirantes a precandidatos, que son Ernesto Cordero, Josefina Vázquez Mota y Santiago Krill, y justo esto viene de los partidos que antes criticaban a la izquierda por su división, y vemos que ahora la izquierda tiene representada por los tres partidos que representa Andrés Manuel López Obrador, están ahora en una posición bastante sólida. Y aprovechando que toco este tema, también quiero decir que está publicado en la nuevarepublica.org la agenda del día de hoy de los tres registros en los tres partidos distintos que representará como precandidato Andrés Manuel López Obrador. La digo a continuación. A las 10 de la mañana, es decir, ya pasó, se registra ante el Partido Revolucionario Democrático en su sede. A las 13:30 horas ante el Partido del Trabajo y a las 16 horas en la sede del Movimiento Ciudadano, que antes era Convergencia. Estos datos los pueden encontrar con mayor precisión en Radio La Nueva República. Pues está muy bien. Fíjate que aquí están retuiteando, si es que así se dice, que para eliminar con la corrupción se necesita una regeneración. Para eliminar la corrupción. Uh-huh. Para eliminar la corrupción es un proceso que degrada, quiero suponer, no tengo el diccionario, pero es un proceso que degrada las estructuras de un ser, de una institución, de la carne en el buen sentido de la palabra, uh-huh, de una nación. Se degrada, se descompone los elementos que forman el todo, ¿eh? Esa es la corrupción. Así es. De manera que queda convertido en algo muerto y cadavérico. Es la corrupción. Ahora, yo digo que hay que regenerar ese tejido. Por eso es tan, vamos, ¿cómo diría yo? Es molesta ya mucho cuando los políticos hablan. ¿Sí? ¿Qué va a usted hacer hoy en la mañana, señor licenciado? Señor gobernador, señor secretario, señor presidente, ¿qué le toca? Hoy nos toca tejido social, ¿verdad? Sí. Es decir, cosifican su acción gobernador. Hoy que nos toca, hoy inauguración. Claro. Hoy que nos toca, discurso juventud, discurso defensa de la mujer, discurso seguridad, nos toca tejido social. No, eso no se puede hacer así. No se puede, ¿cómo diré?, robotizar la acción cívica noble y grande de la política. Claro que no. Sicilia es un personaje que lamentablemente su lucha, que es verdadera y que es real y muy sentida, podría haber transformado al país. A este país le hace falta poetizarse. Quiero decir, no porque yo sea un experto, pero pues luego dicen, no, pues por viejo aprendí. Bueno, no sé si aprendí o no, pero es decir, todas aquellas cosas, ¿sí? Usted habla con algún mesero, lo que es tal, cuando dice lo que es, quiere decir que es un experto, porque ya para él cosifica su acción. La política no puede ser así. No puede usted tocarle hoy tejido social, no puede hoy tocarle baño de muchedumbre, como le dicen, date un baño de gente, baño de pueblo, ¿no? El baño de pueblo. Ajá. Dándole la palabra pueblo, sí, y gente la misma connotación peyorativa que la niña Peña Nieto. Así es, da totalmente. A prole, sí. Es decir, los jodidos. Entonces un político tiene que hacerse más espiritual, más poético. Nadie para enterrar a los... todos pueden enterrar un muerto. Claro. Menos el camposantero, decía León Felipe, para enterrar a los muertos todos, menos un camposantero. ¿Por qué, León Felipe? Claro. Le preguntábamos. Pues todo, porque el que entierra a un muerto por oficio ya no lo siente. Enterrar a los muertos hay que sentirlo. Y el buen viejo de León Felipe nos daba a entender que las cosas espirituales tienen que tratarse con espiritualidad y con poesía. Así es. No con programas, cámara 2, cámara 3, maquillaje, Q, adelante. Sí, exacto. Y es no, que estamos... estamos ante una clase, estamos ante una clase política que ha hecho de la representación del pueblo una obligación, siendo que ellos supuestamente están ahí por la vocación de representar al pueblo, ¿no? Pues sí, tendría que ser una vocación, no una obsesión. No es cerrar una venta. No es la institución Cornejo, o como se llame la escuela de proyección, que no me acuerdo exactamente cómo se llaman esas escuelas que dicen, hágase vendedor, proyectista, emprendedor de negocios. Esos triunfos baratísimos de cerrar una venta que nos tienen hasta el gorro en la computadora y en todas partes, no puede ser. Qué barbaridad. Bueno, adelante, mi querido pastor. Sí, definitivo. Además, también estoy leyendo, digamos, ahora con respecto al PRI, mientras por un lado están con su problema de Peña Nieto, del que ya tocamos aquí, están reclamándole al presidente Felipe Calderón, al señor Calderón, que no tenga más injerencia, que no vaya a influir en los resultados de las elecciones del 2012. Y esta declaración me sorprende viniendo de quien viene. El Partido Revolucionario Institucional es un partido que estuvo durante décadas en el partido, y si algo hicieron durante este periodo, durante este tiempo, fue influir en las elecciones. Entonces me sorprende realmente esta declaración de parte de ellos. Sí, desde luego... es muy difícil establecer una diferencia. La única diferencia que puede establecerse para alguien que con nobleza, pulcritud y poesía, fíjate, nobleza, pulcritud, pulcritud, limpieza y poesía, digamos, ya ese sería el sumo, sería lo ideal, aborde las cosas de la política, es muy sencillo, no haber hecho lo que los demás han hecho hasta ahora. Sí. La cosificación, la monetarización, la corrupción de la vida política en México es evidente. Es evidente porque ahorita estamos confrontando la resultante fundamental de una descomposición total ahora sí, de los tejidos sociales por los diferentes partidos que han intervenido en la república. República, que quiero decir, la cosa pública. Así es. Casi, es decir, puedo decir todos, salvo áreas excepcionales. Excepcionales no porque sean muy grandes, sino simplemente porque son una excepción. Uh-huh. Si tú me dices, por ejemplo, a ver, mencióname un área a todo dar o noble y grande del Partido Acción Nacional, yo digo, no, pues espérate, déjame ver, no me acuerdo. Ah, no, yo digo, sí, espérate. Fíjate que la ideología de Carlos Abascal era excepcional. Fíjate que la ideología del profesor Salmerón, uh-huh, y todo su grupo, a pesar de que yo no compartía en absoluto su punto de vista, era magnífica. Fíjate que el sentido económico de Juan de Dios Legorreta era un hombre de derecha o de ultraderecha con un sentido social extraordinario. Es más, te voy a hablar de alguien de ultraderecha que tenía un gran sentido social, Juan 23. Ah, sí hay, ¿me entiendes? Claro. Pero en México ha privado la corrupción en todos los partidos. Si tú me dices, oye, ¿a poco todos los del PRD? No, los del PRD, hay muchos que tengo la seguridad plena de que han venido para robar mejor. En el estado de Veracruz te puedo dar ejemplos extraordinarios de pillastres, pillos, pilluelos, ladrones y sátrapas que al mismo tiempo que han dirigido al PRD iban a cobrar cada mes con Miguel Alemán. Es decir, el PRI sostenía su oposición, por decirte algo. Eso ya pasó hace mucho tiempo, pero finalmente te das cuenta que la corrupción es el pan nuestro, un cotidiano, que diría el padre Martín, el pan nuestro de cada día. Entonces, una ideología que pueda sacar a México de ese marasmo de corrupción en el que está, sería excepcional, sería aplaudida. No estoy en contra, estoy a favor de quien tenga esto. Gracias. Y eso es lo que tendríamos que ver. Adelante. Sí, no, y además, digamos, con respecto a lo que estábamos hablando de la insensibilidad de la clase política actual, hay una muestra, ¿no? El señor Felipe Calderón tuvo una reunión con unos delegados del PRI y diversos funcionarios, en donde fue objetado con respecto a su lucha contra el narco, y dicen que por primera vez admitió su error, pero su error no lo dice como algo grave, ¿no? Simplemente lo hace llamar un error del ejército. Entonces, este error del ejército es de la manera en la que él llama a, digamos, la matanza de gente inocente. Entonces, sorprendente, ¿no? Sí. Fíjate que hay aquí una llamada que me llama mucho la atención y que voy a responder, porque no voy a responderle a un cuate, sino a muchos. C. Juárez se llama este señor. Uh-huh. Dice, y no seguir esperando, Saldaña, que los de arriba nos resuelvan algo complicado. Dice que los de arriba nos resuelvan algo, debe ser una coma. Algo complicado, pero no imposible. No, perdón, esa apreciación es de quien tiene poder. Porque al decir, oye, no esperes que todo te lo resuelve, papá gobierno. Es decir, el mensaje verdadero de tu dicharacho, mi querido Juárez, no dicharacho, de tu apreciación, querido C. Juárez, es que deja a los de arriba que te sigan fregando, hazlo tú, nosotros no podemos. Nosotros, la suposición es que tú y yo, Juárez, escogimos a un gobierno que nos va a ayudar a ti y a mí. Evidentemente que tú y yo no debemos traicionar al candidato, al gobernante, al funcionario. Habida cuenta de que candidato quiere decir blanco. Por eso lo escogimos. Uh-huh. Pero es bueno. Como aquí nos han quitado la posibilidad de escoger con 9, 10, 15 o 20 millones de anuncios, o con la despensa que te dieron, o con la beca que me dieron o con la mordida y el chayote que me dieron, nos quitaron la posibilidad de escoger. Entonces, si tú dices, hagamos todo nosotros, no podemos, no tenemos el poder. Quien tiene que ser blanco, probo, bueno y drástico es el de arriba, pero no olvides, probo, no corrupto, no sátrapa, no nepotista, el que pone a su hermano, el que pone a su hermana, a su hermana también, sí, claro, claro. O no puta, el que pone a los demás, los de arriba tienen que comenzar, porque no olvides que se predica con el ejemplo. Si los de arriba predicaran con el ejemplo, pues salve esta madre. Gracias. Pero no ha sucedido así. Adelante, saludos, Juárez. Adelante. Sí. Como bien nos mencionan, estamos aquí viendo también el chat de La Nueva República y de notipoemas.com. Bien nos menciona nuestro amigo Rex que la corrupción siempre va a ser fiel aliado de aquel que ambiciona el poder por el poder. Entonces, pues si esperamos que no sean corruptos aquellos que solo están buscando del poder el dinero o la economía o su bienestar particular, no vamos a encontrar la clase política que necesitamos para México. Claro. No, en México también se puede hacer la frase, en el mundo existe el poder por el poder y en México el poder por joder. Así es, sí, mucho peor. Es decir, lo decía muy bien el Cábulo, un compañero mío, mira, vamos a pedir trabajo, fue a pedir trabajo y dijo, yo no quiero que me den, a mí nomás pónganme donde haya. Claro. ¿Me entiendes? El principio de Cábula, dicho en 1952, sigue vigente en México. No me des sueldo, mano, ponme nomás donde yo pueda, un sueldo. ¿Cuántos mexicanos? Si tú dices, necesitamos guardianes para el aeropuerto, para la aduana de Veracruz, para la aduana de Ciudad Juárez, ¿cuántos quieres, cuatito? Es que no hay sueldo, es ad honorem, es gratis. Yo le entro, hijo. Pero claro que le entra a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay una filosofía regada, atávica, de la corrupción. Eso no se va a acabar, la televisión no va a acabar con eso, con spots. Eso tiene que ver con el que esté arriba y digo, oye, pero ¿y tú acaso que tú no tienes tu casota allá en Cancún y tu casota allá en Mérida y tu casa y tu rancho y tus cosas así que no tienes? ¿No las tienes? Ah, caray, no me hables de eso, vamos a cambiar de tema, porque si no hay un pasado normal, no se puede predicar con el ejemplo. Claro. Entonces ese es el problema. Ahora, por ejemplo, espérate, ¿qué va a decir Peña Nieto cuando tenga que hacer programa de cultura para todo México? No, hombre. Y tenga que decir cómo va la universidad y tenga que dar sus informes, el hecho de decir si el OCDE ya piensa que avanzamos los niños en escuela primaria y en lectura y escritura y matemáticas. Ese es el pinche problema. Bueno, perdón. Ese es el asunto. Por eso digo que mi apreciación de poner su universidad y meterse él como Alzati, creo que se llamaba Alzati, aquel que descubrieron que estaba en la Secretaría de Educación, sí. No tenía título de maestro y lo corrieron y se fue a estudiar, sacó su título, sacó buenas calificaciones y a los 3 o 4 años llegó y dijo, señores, ahora sí ya soy un maestro. ¿Qué será de ese cuate? A ver si alguien sabe su historia, porque es psicoanalíticamente válida y un ejemplo, ¿no? Probablemente sólido el hacer eso en la vida. Gracias. Adelante, mi querido pastor. Sí, también, por ejemplo, nos están comentando aquí en el chat que en Estados Unidos el exgobernador de Illinois trató de vender una curul del Congreso y le dieron 14 años de cárcel. Entonces, pues vemos qué grave es que hasta en Estados Unidos, conociéndolo como son, se aplica la ley. Ah, no, sí, pero tampoco no vamos a aceptar nunca, nunca que el ejemplo de México haya influido en Estados Unidos. No, no, no. Allá tienen también lo suyo, los desgraciados. Sí, por aquella cosa es de ellos. Pero que no me venga a insinuar nadie de que el cuate de Illinois, de ver el ejemplo de México, se corrompió. Él se corrompió solo y ya sí, no claro. Era así. Sí, por supuesto. Pues si no, ¿de dónde vas a tú que negocian con armas? ¿De dónde vas a sacar que les conviene tanto el negocio. ¿Por qué no combaten la droga? Así es. Corrupción, obviamente. Así es que sí quede bien establecido que la corrupción de Estados Unidos no es por contagio de la de México, ¿verdad? Claro, no, no, no. Aunque okay, eso, pues ni que fuera el VIH, bueno, que es peor, pero yo creo que la corrupción se contagia más. Ni que fuera la gripa esa de la que no puede decir la maestra Elbaester, ni yo tampoco. Bueno, adelante. Y bueno, pues ya nos estamos despidiendo. No, ya nos pasamos. Ya nos pasamos. Nada más les recuerdo la agenda del registro de Andrés Manuel López Obrador para precandidato, para aquellos que les interese. A las 10 horas ya pasó, en la sede del Partido Revolucionario Democrático. A las 13:30 horas en la sede del Partido del Trabajo, en Avenida Cuauhtémoc. A las 18 horas, en el Movimiento Ciudadano, en la sede, que está en Luisiana 113. Entonces, aquellos que les interese, pues pueden andar por ahí. Y pues también no puedo dejar de agradecer a todas las estaciones que transmiten este programa, lanuevarepublica.org, alcalorpolitico.com, poderciudadano.mx, elsantuario.org con 5 en vez de S, radioamlo.tv, fdxrtv.blogspot.com, sincronía.mx.tc, concienciaLibre.org y a todas las que se suman. Y también agradecerle a nuestros amigos que están en el chat de La Nueva República y notipoemas.com. Mucho gusto, pastor. Que pasen un feliz fin de semana. Y el lunes, si todo va bien, aquí nos veremos. Mucho gusto. Igualmente, señora, hasta la próxima. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.